Hemos conocido el estado del tiempo y vamos a seguir conociendo ahora a un hombre de nuestra época, a un economista, Armando Carabén. En el espacio Nombres Nuevos, José Martí Gómez y José María Durán. Vamos a continuar con Armando Carabén. Hablamos y volvemos de nuevo a hablar del tema relacionado con el fútbol. Se dice que en tiempos de democracia el fútbol, señor Carabén, va a perder espectadores. ¿Qué opina usted? Que pierda espectadores, no sé, pero que perderá mucho de su actual triunfalismo y de su importancia aparente, sí. Yo estoy convencido de que cuando la gente pueda elegir al alcalde de su pueblo, de su ciudad, pues ya no tendrá tanto interés en participar en la elección de un entrenador. El fútbol ha sido una válvula de escape del régimen. Ha sido quizá no tan conscientemente como se quiere suponer, pero sí que ha sido una válvula de escape de malos humores, de frustraciones, y no solo del régimen, sino de toda la vida en general. La gente ha tenido aquí una oportunidad de crítica, ha sido un campo para la crítica libre, y aquí se ha desahogado mucha gente, esto es evidente. En todas estas décadas que han pasado atrás, ¿han servido para solucionar problemas o los problemas siguen siendo idénticos y agravados que unos años atrás? Bueno, los problemas esenciales quizás siguen siendo los mismos, los problemas de base. Lo que ocurre es que el país, entre tanto, se ha convertido, quieras o no, en un país industrial. En grandes zonas del país ya se puede decir que es un país industrial. Antes era un país subdesarrollado con zonas industrializadas y ahora se puede decir que es un país industrializado con zonas subdesarrolladas. ¿Cómo puede ser que un país que, según portavoces oficiales, hacía que viniesen incluso técnicos japoneses para admirarse del milagro español, en solo unos años haya entrado, según parece, la bancarrota económica? Bueno, esto, la verdad es que los que nunca hemos creído en el milagro español tampoco nos sorprende demasiado. De hecho, aquí se había vivido en gran parte como reflejo del milagro europeo. Si es que se puede hablar de milagros en economía, cosa que yo dudo muy, muy seriamente, porque creo que realmente en economía no hay milagros. En economía hay que trabajar y la riqueza viene a través del trabajo. Ahora, aquí sí hemos tenido suerte, mejor o peor aprovechada, en el turismo, en otras actividades. Ha salido una generación de industriales que también, con mayor o menor éxito, pues han ido desarrollando el nivel industrial del país. Pero todo esto a base de una cierta alegría y de un triunfalismo excesivo que nos ha llevado a creer que todo el monte era orégano, y ahora se ve que no era así. ¿Cuál ha sido el fallo fundamental de ese falso monte con orégano? Bueno, aquí hemos padecido siempre una inflación muy fuerte porque el país trabaja, todo el sistema económico español necesita la inflación. Aquí se ha perseguido el pleno empleo de todos los recursos y sin mirar costes. O sea que la inflación aquí en España ya era muy anterior al aumento de los precios del petróleo. Ya veníamos padeciendo la inflación y la deterioración del valor monetario desde hace muchos años. Yo creo que por ahí es por donde, primeramente, aquí ha sido la primera herida seria a la economía española. Armando Carabén, economista; Armando Carabén, hombre político; Armando Carabén, hombre de prensa; Armando Carabén, hombre ligado durante una breve temporada al Club de Fútbol Barcelona. De todas estas vertientes profesionales, ¿con cuál te quedas? Economista, sin duda alguna, porque lo otro ha sido más bien consecuencias de esto. Tanto la prensa como en mis pinitos en el terreno político lo hago siempre como economista. Como, en cambio, en el fútbol no fue tan breve, porque fueron 5 años, pero para mí no es tan breve. ¿Te da la sensación de que te diviertes siempre con tu trabajo? Procuro, porque si no es así, pues es mejor pegarse un tiro, pero procuro pasarlo bien, en el sentido de hacerlo con gusto. Y cuando empieza a disgustarme, pues lo dejo. ¿Y cuántas veces has pensado en pegarte un tiro? Bueno, todavía no ha llegado, porque siempre he tenido la oportunidad de dejarlo antes de llegar a la desesperación. ¿Y en emigrar has pensado alguna vez? Pues la verdad sí, La verdad sí, pero no, nunca, seriamente, son impulsos espontáneos que uno puede a veces contener, pero conscientemente no. Así a veces el subconsciente, el otro día oyendo al expresidente Figueres, por ejemplo, en la televisión, me entraron unas ganas enormes de ir a Costa Rica, pero luego es evidente que esto no puede ser y que no lo haría nunca. Eres muy catalán. Perdón, señor Carabén, pero la pregunta era, ¿es usted muy catalán? Sí, no soy otra cosa. Gracias. Seguimos en profundidad. Y seguimos cuando son las 8:04, haciendo una pausa en los temas hablados para dar paso a la música.